¿Querés presentarte, Tere? Bien, soy Teresa de Jesús Negrete Arteaga, académica de la Universidad Pedagógica Nacional desde 1987. Y durante varios años me dediqué a la formación de maestros en servicio. En México, los que son denominados maestros en servicio son aquellos profesores que están dando clases en educación básica, preescolar, primaria, secundaria, y que tienen ya una adscripción institucional en el sistema. La Universidad Pedagógica surge para formar a los maestros que durante una época solo después del secundario estudiaban 4 años de educación normal y no tenían un estatus de licenciatura equivalente a las licenciaturas que ofrecían las universidades. O sea, no es un posgrado. No es un posgrado. Entonces, hay una fuerte demanda de del magisterio para tener su universidad, y en esta demanda del magisterio hacia la Secretaría de Educación Pública es que en el periodo de López Portillo, durante la candidatura de este presidente del PRI, candidato en ese momento del PRI, él les concesiona al sindicato la conformación de una universidad para el magisterio. Y así es como surge la Universidad Pedagógica Nacional en la que yo estoy laborando. Vale la pena un antecedente un poco para entender cómo ha sido históricamente la relación entre el sindicato y la Secretaría de Educación Pública en México, que ha sido, digamos, desde el 47, cuando se conforma el sindicato, se corporativiza toda la acción docente, y la propia Secretaría de Educación Pública se articula en todos sus programas para sostener el sistema, ¿no? Entonces, ¿Tiene ahora, algún, perdón, sí. ¿tiene algún grado de autarquía, algún grado de autonomía la universidad? No depende de la Secretaría de Educación Pública, Depende de la Secretaría. sí, y el rector es nombrado por el Secretario de Educación. No tenemos periodo para la rectoría, o sea que el rector puede ser cambiado según convenga a los intereses o a las necesidades que defina el secretario en turno. Y entonces, bueno, así hemos tenido rectores que han durado 4 años, hasta rectores de 4 meses y medio. Bueno, últimamente tuvimos uno que duró como 2. Entonces, sí depende mucho de la dinámica que la Secretaría de Educación tenga prevista para la universidad y fundamentalmente para las acciones de la SEP, ¿no? Por eso hemos vivido en carne propia lo que implica la idea de reforma educativa, ¿no? Porque no es la primera vez que se anuncian reformas, ¿no? Siempre que se anuncia que va a haber una reforma, está acompañada con acciones de orden ya sea académico, administrativo, político, que trastocan las acciones que la universidad desempeña, ¿no? Entonces, con esta historia, nosotros como académicos hemos tenido que ir definiendo posicionamientos o replanteamientos respecto a lo que propone la Secretaría de Educación. Desde el origen, la universidad planteó un distanciamiento tanto del sindicato como de la propia SEP como una instancia de interlocución universitaria, en donde, en efectos, recibimos su mandato, pero también nosotros tenemos como el margen de acción para resignificar ese mandato y poder, desde el trabajo que desarrollamos en la investigación o el trabajo directo en campo con los profesores, acciones específicas y posicionamientos. Hemos tenido en este posicionamiento distintas historias a lo largo de la universidad, historias donde hemos podido tener mayor distancia y un margen de acción con mayor amplitud que otras. En este momento es más difícil identificar estos márgenes de distanciamiento porque las acciones de la reforma se han concentrado más en una concepción de la práctica docente situada como una tarea prácticamente más técnica. Y en esta lógica de tecnificar la educación, se orientan todas las acciones de la reforma en un esquema más de capacitación para el trabajo, ¿no? Lamentablemente, porque entonces no estamos pensando en una reforma cultural o en una reforma sistémica que oriente una perspectiva de política pública y educativa más amplia, ¿no? Sino está restringido en ese, en el terreno académico está restringido en esa dimensión. Y además, pienso que uno puede creer también que el trabajo mismo no está pensado desde una cultura determinada, sino que me imagino que será pensado en función de las necesidades empresariales circunstanciales o coyunturales. En el caso del mercado, digamos, un sujeto digamos, dócil para el mercado de trabajo, y en este sentido la universidad o digamos, los colegios preparan a este sujeto para la salida, digamos, a ese mercado laboral. Ahí está. Sí, claro. Por un lado, pero también por otro, algo que aparece es cómo el ejercicio de la docencia se convierte en mercado. ¿Sí? Que yo creo que ese es un fenómeno distinto a otras épocas, en donde ahora la oferta de servicios educativos se han convertido en una mercancía, ¿no? Entonces hay muchas escuelas particulares que ofrecen servicios en contraposición a un descrédito que se ha venido generando paulatinamente de la calidad de la educación pública, y entonces se abre un mercado en donde hay, digamos, se ofrecen servicios con una serie de adjetivos de que asumen de calidad, ¿no? Y que eso también está jugándose, ¿no? Pero por otro lado, la práctica docente considerada como mercancía o como mercado está en este momento claramente delineada en las políticas que hablan de la política de reforma en este contexto. ¿Por qué? Porque hay una serie de plazas, ¿sí?, del sistema educativo que eran laborales, que se otorgaban a los egresados de las escuelas normales sin ningún, digamos, con la garantía de que el propio Estado formaba a sus cuadros y los absorbía porque los formaba, porque ese fue el origen con el cual se crea, desde que se crea la Secretaría de Educación Pública con Vasconcelos en 1920, él claramente define que la profesión docente va a ser una profesión de Estado y establece una serie de criterios en donde el Estado se hará cargo de la formación de los maestros. Entonces nadie más podría ofrecerlo, y si se ofrecía en escuelas particulares, que en ese tiempo se daba, porque bueno, teníamos toda la historia de la escuela lancasteriana, que era la que formaba a los profesores a través de las normales, ahí se regula en términos administrativos y políticos que el Estado se hace cargo de la educación normal. Entonces, cualquier institución que ofreciera formación de maestros estaba en el terreno particular, tenía que cubrir las exigencias de que estableciera la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Entonces, es muy similar, ¿no?, a lo que ha ocurrido acá en Uruguay. Sí. Muy similar. Que es como la conformación de los Estados-Nación, ¿no? Claro, sí, sí. Entonces, este es como la configuración del Estado-Nación en México. Tuvo muchísimo que ver el papel que juega el magisterio y el papel que juegan las escuelas normales para entrar a este proceso de civilización, sí, sí, y sí, de modernidad, sí, del país, ¿no? Claro. Entonces, ahora, este esquema donde el propio sistema aduce a que ha hecho mal las cosas, pero no se dice públicamente de esta forma, sino se dice que el sindicato ha creado una malversación de los procesos o un ejercicio de ¿no?, de corrupción, cuando ha habido una coparticipación, ¿no? El propio sistema, en su proceso de crecimiento, de amplitud, de negociación política, ¿no?, ha dado pie a que eso suceda, ¿no? Y claro, hoy el discurso es a través del sindicato y el maestro criminalizado, en el sentido de que son los corruptos, son los flojos, son los que no hacen, o sea, hay una serie de adjetivaciones al profesor de educación pública que, que se corre como un discurso pues que empieza a ser apropiado por la población, ¿no? Y bueno, este discurso ya venía dándose desde el año 2000 con la incorporación de esta lógica neoliberal, ¿no? De evaluación de todo servicio público, ¿no? Que tienen un doble juego, ¿no? Por un lado discursivo, ideológico, y por otro en el terreno material, porque hay todo un esquema económico de minimización de los recursos a los servicios públicos para que se justifique su privatización, ¿no? Entonces, bueno, en el terreno educativo eso está sucediendo. Ahora se plantea la evaluación como un recurso de carácter técnico, aparentemente como si fuera neutral, ¿no? Para poder valorar la calidad de los profesores y en función de eso decir que ahora los profesores ya no van a adquirir, después de egresar, si están formándose en las normales, una plaza para dar sus servicios, sino tienen que competir para adquirir ese derecho. Y además tienen que evaluarse permanentemente para garantizar su permanencia en el sistema. Eso es una ruptura total con las condiciones laborales a las que ya se habían contractuado desde hace muchos años y derechos que los como trabajadores habían adquirido los profesores de educación en el país, ¿no? Entonces aquí aparece este nuevo esquema de mercantilización del sector, ¿no? Porque cualquiera que se forme en donde sea puede entrar a concursar, incluso sin formación. Docente se está planteando que con un curso de 6 meses cualquier profesional puede dar clases. ¿Sí? O sea, 4 años de pedagogía, básicamente, sí. De aprender a presentar, las herramientas básicas para poder enseñar, se transforma en un taller de 6 meses. Así es. Lo que pasa es que esto se liga con esta cuestión del docente como técnico. Así es. ¿No? Claro. Como técnico, con un saber técnico. Neutral, técnico, instrumental, didácticamente instrumental. Entonces, digamos, pedagógicamente no político, ¿no? O supuestamente apolítico, y hay una intencionalidad fuerte, ¿no? De presentar esto, también digamos con un sesgo que veníamos viendo en estos días, con todo el tema de la neurociencia, ¿no? Digamos, cómo se liga como una propuesta teórica incluso, ¿no? Positivista, neoconductista y tal, esta idea de hacer tangible los aprendizajes, por ejemplo, ¿no? Demostrarlo con el cerebro, ¿no? Y entonces, bueno, y ahí efectivamente hay un desarrollo, ¿no? De la neurociencia, que sostiene esta idea de un docente técnico, ¿no? Sí, que además lo que también implica es que hay una concepción de lo educativo solamente como las habilidades elementales para poder ejecutarte cotidianamente. Claro, y trabajar en el trabajo, no en el pensamiento. O sea, no es estructurar un proceso de formación de un sujeto, ¿no? Que implica los valores, que implica la socialización, o sea, toda esta parte que la teoría, la investigación educativa, las teorías y la investigación educativa nos ha demostrado que fundamentalmente el proceso educativo pasa por procesos de socialización, y cómo se arma la socialización, eso no está visto, ¿no? Sino, de hecho, ha dejado la institución educativa pública, incluso la privada, de hacerse cargo de la parte de socialización, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se están haciendo cargo es de la parte del dominio técnico. Saber hablar inglés, saber computación, ¿no? Saber escribir y leer, leer rápido, ¿no? Son esos programas de leer rápido porque ahora la información ya está puesta en internet. Entonces se piensa que educar es informar. Y ahí hay un gran, gran problema porque los que nos hemos dedicado a la educación sabemos que Eso es llevarlo a lo más elemental, ¿no? La información, informar no es educar. Ahora, te voy a escoger, puede ser hacer un breve paréntesis de lo más académico el que estamos transitando para ir. Vos hablaste de cómo permea, cómo penetra en la población este discurso. Entonces yo pregunto, para hacer una comparación que nos ayude también a entenderlo. En el Río de la Plata, la educación pública era un derecho. Y hasta nuestra generación, y tal vez la generación siguiente, la gente elegía la educación pública. Posteriormente, y seguramente desde hace unos 20 años aproximadamente, la educación pública lentamente se fue transformando en educación para pobres. ¿Ese proceso también se vivió en México? Ese proceso también se vivió en México. Prácticamente podríamos decir que de finales de los años 80 para acá empezó a darse ese proceso, que tiene que ver justo cuando se incorpora de manera más fuerte la estructura neoliberal, ¿no? Claro. Sí, sí, van de la mano. Claro, van de la mano uno con otro, porque hay una precarización del trabajo docente, de los recursos con los que se desarrolla, y también hay en el caso de México, tenemos, digamos, escuelas con un alto nivel de población en muchas zonas, ¿no? Porque somos un país con muchos niños. Sí. Entonces la sobrepoblación también lleva a este proceso de precarización, porque no se... paralelamente, aun cuando teníamos demanda de profesores, de mayores profesores, se empieza a cerrar el número de profesores que se aceptan en las escuelas normales, y por lo tanto el número de profesores que salen, que egresan. ¿Sí? O sea, las políticas restringen el ingreso y tenemos menos profesores. Ahora, también hay un proceso en estos del 2000 a la fecha de mucho tránsito poblacional, ciudades que se concentran más, lugares que quedan con menos población. O sea, hay un proceso migratorio interno muy importante, y también hacia el exterior por la crisis económica, ¿no? Y aunado en los últimos años con la crisis con la violencia en México, ¿no? Entonces digamos que eso va haciendo que las condiciones de la escuela pública vayan precarizándose, ¿no? Más todavía. Y la intensificación del trabajo. Los profesores han tenido que tener dobles turnos, porque los turnos en México son de 8 a 12 del día, que es un turno muy corto. Claro. Que además ahora, por ejemplo, el discurso de la reforma dice, ya vamos a incorporar educación física, artística, y uno dice, en ese horario, ¿sí? Cuando tenemos clarísimo, trabajando con los profesores directo en las escuelas, que el tiempo real de trabajo, nosotros digamos el tiempo de didáctico real, es muy corto, porque en lo que ordenan a los grupos, entran. Los profesores tienen muchísimos mandatos administrativos que cubrir. Las escuelas siguen siendo los espacios en donde accede la información para el sector salud, para aplicar programas de todo tipo. Entonces hay tiempos que los profesores están dedicados a cubrir tareas que se asignan por estos programas. Entonces el tiempo real es muy corto. Si realmente habláramos de reforma educativa, pues un punto clave en términos curriculares es el tiempo que se da para el aprovechamiento de la relación entre enseñanza y aprendizaje, ¿no? Y además es el único tiempo que tienen los niños. Una de las dificultades de las condiciones reales, que hablando de esto de la socialización, que tiene sus repercusiones a nivel social e impacta en la escuela, es que los chicos, terminando el horario escolar de las 12, salen fuera de la escuela y se quedan en las calles, ¿no? Horas, o se quedan frente al televisor encerraditos, porque además las familias han tenido que duplicar su trabajo, entonces tanto padre como madre trabaja, etcétera. Entonces esto está creando un problema social más agudo, ¿no? Uh-huh. Que hoy el tema, por ejemplo, de la violencia está siendo un tema central en el terreno educativo. Cuando hablas de violencia, hablas de la violencia institucional, esta que ha generado estos miles y mil asesinatos y decenas de miles de desaparecidos, o una violencia social. Ambas, y están trastocadas unas con otras. O sea, tenemos población, bueno, yo por ejemplo trabajo, la Universidad Pedagógica Nacional tiene sedes en todo el país. Yo estoy en la sede central, pero además estoy trabajando en la sede en dos sedes de Morelos, formando a maestros en intervención educativa. Y ahí, por ejemplo, como botón de muestra, porque eso sucede en todo el país, en los contextos sociales están atravesados por problemas estructurales de violencia, narcotráfico, etcétera, y eso tiene una repercusión en la escuela. Pero también la escuela contribuye en tanto no colabora en trabajos de vinculación con la comunidad, porque la estructura de la escuela está limitada a su horario escolar y no va más allá de lo que ahí se tiene que ver, sí, ¿no? Claro. Y entonces eso es un ejercicio mutuo, ¿no? También es cierto que la propia escuela, lejos de dar contención a los chicos en estos espacios que se requieren de contención social, los chicos que llegan tarde, que no cumplen con ciertos requisitos, etcétera, son expulsados de la escuela. Entonces ahí la propia escuela produce elementos de violencia que repercuten socialmente, ¿no? Uh-huh. Y ese está siendo un tema de emergencia nacional, podríamos decir, ¿no? Uh-huh. Que desde el ángulo de lo educativo lo puedes estar viendo, que no solo se podría estar viendo desde el ángulo de lo político o desde la parte de la gobernabilidad, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, la reforma no viene a profundizar esta situación. Así es, agudizarla. Porque el esquema es de evaluación, y el esquema de evaluación con unas normas que establecidas con unos parámetros que no consideran esas situaciones en específico de la población, generará un proceso de exclusión en donde tenemos más población fuera de la escuela que dentro de la escuela, ¿no? Uh-huh. Cuando en esos estados, en estos momentos, con estas crisis, lo ideal sería tener mucha más contención dentro de las escuelas, con seguramente profesores de dedicación, así bien a cumplir ese horario que vos hablabas, de 8 a 12, pero la otra parte de su día también, de alguna manera, sostenidos para que puedan, tener un avance en todo lo que está sucediendo, claro. No que busquen otro trabajo, dos trabajos. Así es. Que tiene que los que a mí personalmente me parece que el docente necesita un momento donde vuelva a replantearse lo que al día siguiente va a hacer con el alumno, y no que vaya corriendo a otro lugar y salga a su casa a encontrarse con una vida que no le permite por ahí evaluar, ni siquiera pensar a veces lo que está sucediendo en la clase. Así es, totalmente. Y si le agregamos que la mayoría de la población del magisterio son mujeres, ¿no? Claro. Tienen doble jornada laboral y tienen jornada de hacerse cargo en lo que pueden con una familia, con los hijos, sus propios hijos, su casa, etc. Eso es bastante marcado, ¿no? En México. Sí. Me quedé pensando, vos decías recién que más población fuera de la escuela que dentro de la escuela. ¿Estás hablando de deserción o del tiempo que pasan? ¿Estás hablando de chicos no escolarizados directamente o del tiempo que pasan fuera de la escuela? Ambas cosas. Sí, digamos, la escuela ha dejado de tener un valor de uso para la propia población. Los padres prefieren llevarse a sus hijos y que se pongan con ellos a vender cosas que estar dentro de la escuela, ¿no? En otra época tú le decías al papá, oiga, venga a ver qué pasa con su hijo porque el niño no está bien, o lo vamos a castigar, o lo vamos a suspender, etcétera, no pasa nada. O sea, no le preocupa al padre que le suspendan o no le suspendan al niño, ¿no? Sí. Ha dejado de tener un valor, porque da lo mismo si se aprende a leer y escribir, es lo más elemental que yo necesito para que esté conmigo en el puesto

hace que ese acto hace que las voces de universitarios, investigadores, etcétera, se hagan patentes. Digamos que fue, ya no nos podemos hacer de la vista gorda de que no está pasando nada. Uh-huh. Estamos interpelados por el acto, este tipo de actos, ¿no? Y entonces eso hace que se abra la discusión y se ponga a revisión los procedimientos de la reforma, ¿no? Claro, aquí hay un margen de negociación en donde puede hacer simularse que se está dialogando y no se dialoga, uh-huh, que esa es como la tendencia que se avizora, pero también creo que permite entablar el diálogo entre instancias que ya no teníamos diálogo, ¿no? Entre la gente, o sea, la gente que investiga, los profesores, o sea, por ejemplo, la coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que ha sido la parte disidente del sindicato desde los años 80, empezó a tener mayor apoyo y diálogo con otros sectores, ¿no? Universitarios, pero también la manifestación de padres de familia que no se esperaba el Estado que apareciera, ¿no? O sea, la sociedad civil manifestándose en que esto es intolerante, ¿no? Ah, claro. O sea, no lo podemos tolerar. El hecho de que se replegara, por decirlo de algún modo, la embestida que tenía el Estado, así de ir sin considerar las voces de los demás, sin abrirse un diálogo franco, tuvo que darse a partir de la movilización del magisterio y de los padres de familia, ¿no? Entonces, bueno, eso fue el modo en que emerge la respuesta a esta emergencia, uh-huh, y que no sabemos hacia dónde vaya a transitar, ¿no? ¿Quién la puede capitalizar también, no? Sí, porque así es. Uno imagina que el mismo sindicato, como vos bien lo decís, uh-huh, complaciente hasta ahora y cómplice incluso con, uh-huh, con los distintos gobiernos. Si los capitalizan ellos, me parece que va a neutralizar el efecto. Así es. De hecho, ya hubo manifestaciones en ese sentido. En el momento en que abren al diálogo, meten a la mesa del diálogo al CENTE, que había estado fuera de ese espacio, y entonces aparece ahí, uh-huh, en esta idea de neutralización, ¿no? Uh-huh. Hablando en el terreno de lo institucional, ese es como el escenario, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos en lo pequeño? Uh-huh. Que yo creo que ante estos avatares son tan abrumadores de lo estructural, nos queda a otros trabajar más como en lo pequeño, ¿no? Que eso es lo que hemos abonado en los últimos años. Nosotros hemos venido trabajando en algo que llamamos intervención educativa, ajá, que es una apuesta a poder hacer justo frente a estas situaciones de crisis intervención muy específica, singular, en espacios tanto en el terreno escolar como en el no escolar, porque hemos visto que están siendo rebasadas, el propio sistema está estallado, está siendo rebasado, no está dando respuesta a estas exigencias. Claro, y bueno, están estalladas las instituciones en tanto que no responden a estas exigencias que la población requiere, como esto que decíamos de tener un horario donde dé contención a la población y no la deje en la calle al azar, al tal, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Hay otros estados que sí lo han hecho, han implementado sus instituciones de tiempos completos, ¿no? Uh-huh. También hay una evaluación con estos esquemas de política de evaluación muy desigual. No es lo mismo evaluar a los niños mexicanos que tienen un horario de 8 a 12 contra los niños españoles que tienen un horario de 8 a 5 de la tarde y ahí se les da de comer, uh-huh, y ahí tienen actividades culturales, recreativas, etcétera, donde su capacidad analítica, de percepción, de apropiación discursiva, uh-huh, de estructuración de pensamiento, etcétera, pues tiene una serie de condiciones que la favorecen, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿cómo es ese desarrollo fuera de la escuela entonces que vos explicás? Uh-huh. ¿En qué consiste exactamente? Sí, mira, por ejemplo, con cómo hacemos los puentes, ¿no? Uh-huh. Nosotros tenemos un ofrecimiento a través de maestrías, licenciaturas y, digamos, licenciaturas y posgrados, formarse en intervención. ¿Y qué implica formarse en intervención? Es que quienes ya están dedicados a la educación empiecen a valorar un modo de reconocimiento de esta situación crítica y de sufrimiento de la población o de necesidades de la población, que no necesariamente pasan por la estructura formal de un plan de estudios del sistema. Esto lo hacemos con maestros que están en aula y con profesionales que trabajan fuera del espacio escolar, ¿no? Entonces, por ejemplo, con los maestros que están en aula, cuando se forman con nosotros en la intervención, ellos empiezan a hacer un diagnóstico de necesidades de sus niños en los espacios escolares y de ver cómo opera su institución escolar. Entonces, a partir de darse cuenta de lo que cotidianamente ellos asumían como natural, empiezan a reconocer, oh, yo soy copartícipe de una violencia que no me había dado cuenta porque yo era la directora y yo aplicaba tal cosa. Y entonces, a partir de eso, empezar a gestionar de otra manera mi relación con la tarea que yo tengo que desarrollar y con los sujetos con los que yo participo. Entonces, de ahí se arman proyectos de intervención. Uh-huh. Entonces, que surgen temas que nosotros les llamamos emergen de la correlación de fuerzas de las necesidades de la población vividas, ¿no? Y las necesidades puestas desde lo que yo requiero para existir, como lo que yo deseo hacer y no tengo las condiciones para hacer. Claro, eso justamente, ¿no? Sí. Que alguien se dé cuenta que ustedes le están dando al otro lo que nadie se lo está dando. Así es. Y que lo está pidiendo de alguna manera, sí. Tal vez por eso el rechazo a la escuela, porque necesito trabajar, pero si lo que hago ahí no es lo que estoy queriendo. Así es. Exactamente, lo dices muy bien, porque eso es lo que ha venido sucediendo con los profesores que se han formado con nosotros, han logrado entablar lazos entre los grupos con los que trabajan en preescolar o en primaria, o entre los padres de familia en la escuela, ¿no? Uh-huh. Bueno, podemos narrar varias historias que han sucedido en ese sentido, ¿no? Que revierten este proceso de no comunicación o de no establecer los lazos para resolver situaciones en concreto, ¿no? Uh-huh. ¿Qué margen tiene para poder llevarlo adelante? Pues mira, el gran margen que todos tenemos cuando estamos en las instituciones y que podemos ir aprendiendo a abrir, nosotros le llamamos el espacio intersticial, ¿no? ¿Sí? Entre lo instituido y lo instituyente, ¿cómo abrimos espacios? Por poner un ejemplo, una de mis estudiantes que ahora recién está trabajando su tesis, por la experiencia que ella hizo en intervención, ella trabaja en una escuela en el Estado de México, en una zona marginal con alto nivel de violencia, en el contexto fuera y dentro de la escuela, y cuando ella empieza a ubicar que le interesa trabajar un proyecto de convivencia, de mejora de la convivencia, que eso es, ahorita es el tema de moda, porque como están estas situaciones tan críticas, todo, es un problema de convivencia. Todo el mundo lo plantea como un problema de convivencia. Y bueno, cuando ella empieza a trabajar en la idea de convivencia, empieza a reconocer, por ejemplo, cosas tan sencillas como cómo la escuela dejó de hacer el espacio de recreo al interior, por evitar el conflicto entre los niños. Ahora hay disposiciones estatales en donde la hora de recreo se divide para los chicos y para los grandes, y como es una sola hora, entonces, en el momento ya no se puede correr ni jugar para que no se toquen ni se lastimen. Entonces, nada más comen en un tiempo determinado, en un cuadrito determinado. Y entonces hay como una estructura carcelaria que se instala al interior de la escuela, ¿no? Y entonces ella dice, claro, mi preocupación de la violencia, o sea, de la convivencia, es que en qué momento, a qué horas y cómo se convive, ¿no? Y entonces a partir de ahí empieza a diagnosticar, ¿no? Entonces, ¿qué dice? No, yo Yo creo que estos niños necesitan el recreo, pero además los va a visitar a sus casas, porque eso son parte de las acciones que nosotros hacemos de no es la escuela en aislado, este niño tiene una familia a la que pertenece, entonces plática con la familia, va y entonces reconoce y dice, ya me di cuenta que los niños tampoco tienen espacio donde correr, donde gritar, donde jugar, etcétera, en los lugares donde viven. Viven hacinados, no pueden salir más que a la calle, pero las mamás que se preocupan que porque afuera está la violencia, los tienen encerraditos nada más, ¿no? Entonces, bueno, ahí con eso vamos complejizando el diagnóstico. Una de las cosas, pues, también vos hablas de los padres, siempre, a veces uno ve que la que más se ocupa es la madre. ¿En México pasa eso? Tenemos muchas mujeres que son responsables de las casas. No está el padre. No está el padre. No está la imagen del varón. Y con la crisis se ha acentuado esto. Muchos de los padres han migrado a Estados Unidos. Y entonces están las poblaciones sostenidas por las abuelas y por las madres, ¿no? También tenemos el fenómeno de madres adolescentes, muy fuerte. Entonces son poblaciones jóvenes con niños que tienen que sobrevivir, ¿no? Digámoslo así. Entonces, hay esta figura de, sigue siendo patriarcal la estructura aun cuando el padre no esté físicamente ahí, ¿sí? Porque hay una serie de pautas sociales de ordenamiento de la vida familiar en donde se tiene que conservar la imagen del moral de la familia, aunque el hombre esté en Estados Unidos, ¿no? Hay un proyecto muy interesante en una zona rural que hicieron las estudiantes de intervención en donde sucedía esto. Por ejemplo, ahí todas las mujeres no podían salir de sus casas en esa comunidad, ¿sí? Porque podía ser malentendido, se podía armar alguna especulación de que ellas estuvieran faltando moralmente a su estructura familiar, y todos los hombres estaban en Estados Unidos. El proyecto de estas chicas que trabajan la intervención ahí, justo, o sea, llegaban las remesas de Estados Unidos, las mujeres lo que hacían era trabajar dentro de sus casas, y entonces tenían un exceso de producción de leche, de productos que ellas tenían, etcétera, pero que no podían sacarlos a la sociedad, o sea, no podían comercializar con ellos. Entonces el proyecto de estas chicas con esas de intervención con esas mujeres fue justo armar un espacio de trabajo con las mujeres para poder ir trabajando su autoestima, las relaciones entre sí, la aceptación de que estuvieran en público. Se conformó una cooperativa de producción de productos lácteos, se hizo, bueno, una serie de, estos son el tipo de proyectos que nosotros le llamamos de intervención, que buscan como armar espacios alternos a lo ya existente por las pautas en cada lugar, ¿no? Claro. Entonces, por poner dos ejemplos de esto de lo alternativo, tendríamos el espacio comunitario con estas mujeres que se trabajó para que se pueda hacer un proyecto de intervención educativa en ese sentido, y el trabajo de esta alumna que yo les decía que al final cuando ve la crisis de la convivencia, bueno, la crisis de una convivencia en el espacio, ella decide hacer dentro del salón de clases el recreo. ¿Sí? Y entonces instala, y ahí están los márgenes de acción que tiene uno en una institución como una institución de esta naturaleza, que ella dice, yo instalo el recreo con mis niños adentro, y entonces aquí jugamos, aquí convivimos, aquí comemos, ¿no? Al grado tal de insurrección, que llegó a cerrar su proyecto haciendo con su grupo una pijamada dentro de la una pijamada que cerraron todas las ventanas, las pusieron en oscuro, todo, la familia llevó la comida y todo para la pijamada, aceptó la pijamada entre niños y niñas dentro del salón, etcétera. Entonces, ese es como los espacios de, digamos, que uno puede abrir intersticiales dentro de la propia institución, ¿no? Entonces, por poner ejemplos de lo que es posible hacer, claro, sí, ¿no? Claro, esto lo venimos implementando con una intención en la Universidad Pedagógica, en el proyecto nuestro que es México, España, Argentina, donde estamos trabajando con esta idea de abrir espacios interficiales en los espacios escolares y no escolares, porque el concepto de educación para nosotros no puede circunscribirse a la lógica de la escolaridad, ¿no? Uh-huh.